solo no estoy. He encontrado la esperanza al acercarme. Traes calma a mi alma, sé con quién voy. Peleas mis batallas, seguro estoy. Su paz me inundó. No descansa el que me cuida, no me dejarás caer. Alzaré mi vista al cielo, mi ayuda. Conmigo estás, ah, oh. Oh Señor, tú no me dejarás caer. No dejes al que me cuida, no me dejarás caer. Alzaré mi vista al cielo, mi ayuda está en él. No descansa el que me cuida, no me dejarás caer. Alzaré mi vista al cielo, mi ayuda está en él.